Buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 27 de septiembre de 2017. Mi nombre es Ángel Gómez. Les doy la bienvenida desde Caracas, Venezuela. Y también le doy la bienvenida, en este caso desde la Ciudad de México, a mi amigo y compañero José Miguel Villarro. Bienvenido, José Miguel, a tu casa. Muy buenas tardes, noches, Ángel y estimado auditorio. Bueno, yo creo que uno de los títulos que le pudiéramos proponer para ponerle a este podcast pudiera decir algo así como que el Real Madrid encadena una racha de victorias. ¿Qué te parece? Inversa. ¿Ah? Le Está ganó. buscando encadenar. Ah, pues, bueno, ganó en Liga. Bueno, es verdad, de visitante, porque se especializa en ganar de visitante, pues. Le ganó Sí, en. Le no he ganó visto en. una en el Santiago Bernabéu Por y eso. bueno, pues en la visita que hizo esta semana logró sacar 3 puntos, Sí, pero señor, digamos ya vamos a hablar de eso, pero bueno, ya en por lo menos dos victorias consecutivas es una racha de victoria, pues. Entonces, este ¿ah? momento el Real Madrid, sí, efectivamente, es Por una eso, racha victoriosa. entonces, bueno, arriba ese ánimo, pues, que vamos Nunca he estado decaído, eso sí te lo puedo decir. a Ok, mira, este fin de semana, pues entonces empezó con una victoria del Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano sobre el Sevilla. Goles de Carrasco y de Griezmann. Buena actuación de la delantera del Atlético. Yo vi un pedazo del partido, no lo vi todo. Bueno, Simeone es un espectáculo, ¿no? El Simeone, pues entonces cuando él ve el reloj y ve que faltan pocos minutos, pues entonces empieza a agitar esos brazos como aspas de molino y entonces le pide que grite el público, parece un director de coro, ¿no? Sí. En estos días escuchaba un podcast que me dio mucha risa, ¿no? Que dice, bueno, Simeone cuando entra al estadio, él debería entrar así como Ben Hur, ¿sabes? En un carro tirado por caballos y con una armadura, ¿ah? Y con un Sí. escudo y una espada, ¿eh? Así como un gladiador, así debería entrar Simeone al estadio. Entonces, bueno, la verdad que el tipo se gana su churupo, Muy bien ganados. Hoy no le ¿no? sirvió de mucho, sin embargo, pero ya hablaremos de eso después. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Málaga 3, Atlético de Bilbao 3, primer punto, partner, que saca el equipo de Michel. Y Michel salvó el pellejo por una semana. Y sí, pero yo creo que él está así, tú sabes, conectado a las máquinas, perdón, en terapia intensiva y tiene varias vías intravenosas y tiene oxígeno y todo eso, porque la verdad que yo lo veo en cualquier momento sale despedido de El ahí. equipo, digamos, en ese partido de puros entrañas salieron del problema en que estaban, ¿no? Porque el Athletic de Bilbao, digamos, empezó pasándoles por arriba, llegó a ponerse 3-1, después a base, con base en, ¿cómo se llama? Como decía yo, en entrañas el equipo logró rescatar el empate. Sí. Por pundonor, por amor propio, ¿no? No creo que mucho por el dibujo táctico, por los cambios que haya hecho Michel en el partido, ¿no? En Pero bueno, ¿no? descargo, Es en, verdad. de, en descargo del bueno de Michel, hay que decir que realmente el jeque vendió en la off-season, vendió a jugadores importantes y no le ha Sí. traído lo que él esperaba tener. Entonces Sí. está tirando de lo que tiene. Y uno de Sí. los que tiene es nuestro compatriota Alberto Peñaranda, que ya vi hoy por ahí un titular que decía que ya está listo para reaparecer y que Michel lo va a aprovechar. Peñaranda que vino con esa lesión en el pie desde la final de la Copa del Mundo sub-20, que no ha podido estrenarse, pero que parece que bueno, pronto lo va a hacer, esperemos que sea este fin de semana. Así es. Pero yo no sé, las cosas están complicadas, pues obviamente los objetivos del Málaga eran muy superiores, todavía lo siguen siendo, hay que decir que todavía la temporada es joven, pero van a tener que encadenar varias victorias para poder emparejar y tratar de acercarse por lo menos a la mitad de la tabla, porque por ahora están bastante abajo. A Sí. ver, partner, a la vez uno, Real Madrid 2, goles de Dani Ceballos, que por primera vez es titular en el Real Madrid. ¿Pudiste ver este partido? Sí, lo pude ver y la verdad es que me dio mucha satisfacción que Ceballos tuviera un debut tan auspicioso. Fue, digamos, estuvo bien, el partido fue muy apretado, a la vez nunca es un equipo fácil. Y bueno, el Madrid, a mi juicio, hizo una buena primera parte y en la segunda parte ya jugó bastante menos. Pero bueno, supo mantener el resultado y así terminó 1-2. Hoy día el equipo está a eso, a que hay que ganar los partidos como bien sea, porque la distancia con la punta está muy grande, son 7 puntos y lo único que puede pensarse es en siempre ganar 3 y esperar que el rival pinche, que como ahora no lo han hecho. Ok, hay que decir que por la lesión de Marcelo, que no sé si tú has escuchado cuándo regresa, pero entonces jugó Nacho en el lateral izquierdo. Sí. También jugó Dani Carvajal en el lateral derecho. Estaba Correcto. escuchando por ahí algunos comentarios de que cuándo va a descansar Carvajal, y la respuesta es que no se sabe porque no hay recambio para Carvajal. No tiene recambio para Carvajal y Carvajal. Ese es uno de los movimientos que hubo. El amigo Danilo, que yo creo que no era santo de tu devoción, pero bueno, de alguna manera era el recambio. Sí. Danilo se fue y tampoco vino nadie para esa demarcación. Entonces Sí. yo no entiendo muy bien lo que pasó con Zidane y Florentino ahí, pero yo creo que no las tenían todas consigo. Entonces, No. esto le puede pasar factura en algún momento, porque Dios no quiera se lesiona a Dani Carvajal o entra en una crisis de juego por cansancio, pues yo no sé qué van a hacer ahí. Van a tener que improvisar un lateral. Van a tener que improvisar lateral, efectivamente, ¿no? En este Ok. momento podría traer a Nacho a la otra banda. Y que Nacho es un todoterreno, te puede jugar de central o por los dos laterales, no tiene ningún problema. Pero es tapar una gotera, ya sabes, ¿no? El clásico cuento de que llueve, tiene gotera en el techo, tapas una, pero abres la otra, ¿no? Entonces Ajá, sí creo que. y hablando de goteras, ¿cuándo regresa Marcelo? ¿Has sabido algo de Ah, eso? creo que la lesión es larga, ¿eh? Creo que tiene para un mes. Sí, es que yo te lo dije, yo cuando vi que se agarraba el muslo y la cara que puso, yo te dije, eso pinta mal, eso Sí. no está bien. Creo que tiene para un mes, entonces Nacho va a seguir siendo el comodín y en la recarga, en la reserva, está este muchacho Teo, Ah, que está Teo, muy joven y claro, Teo, Teo. sí, Teo puede jugar por la sí. izquierda. Teo juega por la izquierda, Nacho puede jugar adelante y los centrales conocidos. Siempre que le digan, mira, Teo, cuidado, no te pases de revoluciones, ¿no? Sí, porque ese es uno que como Ramos a veces pierde un poco la cabeza, ¿no? Ok, Entonces entonces. creo que por ahí van los tiros, ¿no? O sea, por la izquierda Teo va a ver minutos y recemos que Carvajal no se lesione porque a día de hoy creo que hay pocos laterales derechos como Carvajal en el mundo, ¿eh? Sí, bueno, Pocos. mesa, perdón, pero media cancha para Casemiro, Isco y Dani Ceballos, que fue el autor de los dos goles. Sí. Por Isco entró Borja Mayoral Sí. y por Dani entró Marcos Llorente. Esos Sí. fueron los únicos dos cambios que hizo Sisu. Y arriba una tripleta de Cristiano, Marco Asensio y Lucas Vázquez. Sí. Gareth Bale no vio minutos. Lo de Benzema, ¿para cuándo regresa Benzema? De nuevo no tengo la información, ¿no? No se ve cercano un poco. Yo esperaría que para los próximos partidos de Champions ya Benzema más juego minutos, porque Estoy creo que son. viendo aquí dos nombres en el banco de suplentes que no me resultan familiares. Supongo que son Son. canteranos, Álvaro Tejero y Sí. Achraf Hakimi. Sí, ambos. Hakimi creo que es centrocampista y Tejero es defensa. Y Ok. ambos son efectivamente canteranos. Okay. Buena pinta el Tejero, estuve viendo un poquito, no lo he visto jugar, pero por lo que pude documentarme de su ficha, buen elemento. Creo que la situación que tiene el Madrid hoy día, a menos que sea una cosa de extrema emergencia, no va a haber minutos, igual Hakimi, ¿no? Ok. Pero sí, son fichas de la cantera ambos. Ok. Bueno, y partido que pude ver, Girona 0, Barcelona 3, duelo de rivalidad catalana. Hay que decir que el Girona, su técnico, de una manera, si se quiere, bastante creativa, creo yo, sabiéndose en minusvalía de condiciones, pues con todo el respeto, pues es un equipo que acaba de ascender. Pues entonces, resulta que echó mano de un recurso que se usaba en los años 70, se usaba en los 80, pero había caído en desuso, que es el marcaje hombre a hombre. Así es. Entonces le pusieron una estampilla a Leo Messi. El jugador, déjame ver si me acuerdo el nombre, es un lateral. El jugador más feo, Pablo más feo. Entonces el jugador más feo, que inclusive, bueno, en su andares, pues, de esa marcación hombre a hombre, por toda la cancha, pues entonces vio la amarilla, fue sustituido al minuto 78. Entonces, este jugador, pues, es un chaval, pues. Entonces, en algunos de los podcasts que estaban comentando por ahí, decían, bueno, ¿qué edad tiene Messi? 30. ¿Qué edad tiene Mafeo? Creo que es 23 o algo así. 24. ¿Quién fue el que tuvo que ser sustituido por cansancio? Fue Mafeo. Entonces, bueno, no deja de llamar la atención que por lo menos mientras estuvo en la cancha, la marcación hombre a hombre le resultó al técnico del equipo del Girona, porque si bien perdió por 0-3 en su casa, pero digamos que Messi no fue un factor fulgurante y decisivo como lo ha venido siendo en los últimos partidos. Entonces se pudiera decir que desde ese punto de vista él logró su objetivo. Lo que pasa es que el resto del equipo del Girona no hicieron su trabajo y bueno, los delanteros pues no marcaron, Y bueno, y los defensas se dedicaron a marcar en puerta propia, si los no fue defensas y prácticamente. el arquero marcaron en la arquería que no es. Sí, y siempre ayuda, ¿no? Sí me gustó un gol de Luis Suárez, bastante, digamos, yo creo que está de vuelta el uruguayo, yo lo estaba pidiendo a gritos. Que realmente estaba en muy baja forma, lo vi bien en ese pique, en ese pase de Sergi Roberto al vacío. La verdad que también hay que decir que el lateral derecho del Girona, yo no sé dónde estaba, pero entonces le dejó toda una sabana a Luis Suárez. Y bueno, cuando Suárez parte más o menos desde los tres cuartos de cancha con balón dominado y no le caes, mira, eso es gol seguro, porque es un animal, o sea, yéndose con el balón dominado, él no tiene, él no, no, no le pidas que haga finta, no le pidas que haga caño, a pesar de que todavía tengo en la memoria un caño espectacular que le hizo en Champions a, ¿cómo se llama a David Luiz. Pero ese no es Luis Suárez. Luis Suárez es, bueno, de agarrar y correr en tropel con balón dominado, y bueno, y mandarle a guardar, ¿no? Y eso fue lo que hizo. Entonces, bueno, bien, bien por el equipo culé. No me gustó mucho el juego. Creo que el Girona dio muchas facilidades. Tú por ahí dices que es el juvenil del Barça. Bueno, Sí. Es válida la ¿Para qué tiene? guasa. Es válida la guasa, pero la verdad que hicieron un partido digno, pero es que la diferencia de nivel realmente es mucha. Es Es demasiado. mucho. El Barcelona, de todos modos, Ángel, digamos, he visto poquito de su juego, pero está espeso, ¿verdad? No está Sí, jugando bien. estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, pero bueno, están llegando los resultados. Entonces Eso sí. hay gente que le basta con eso. A mí realmente no me Sí. basta con eso. Yo concuerdo un poquito con Xavi. Yo te pasé en una oportunidad unas declaraciones del gran Xavi, donde decía, Así bueno, el es. problema de nosotros es que nosotros de repente ganamos 2-0 y entonces nos piden más goles, y entonces nos dicen que estamos jugando mal y que tenemos que jugar mejor y esto y aquello. Y bueno, yo creo que los culés tenemos que ser exigentes con el equipo. No, no basta con ganar, hay que ganar jugando bien. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, pues ahí lo que ha tapado un poco esa espesura del juego culé ha sido la temporada de Messi, que bueno, que realmente se está saliendo. En este partido no fue así. Yo lo atribuyo, bueno, de que obviamente no va a ser así en todos los partidos, y en parte pues a esta marcación al hombre que fue, no fue ruda, no fue sucia, fue técnica, pero fue muy efectiva. Pues entonces, duro, yo creo que eso tuvo su influencia. Entonces, bueno, la tabla de posiciones, pues cada vez que la veo, pues sonrío. Pues entonces el Barça con 18, el Atleti está con 14. El Atleti tampoco es que esté jugando muy bien, pero tiene 4 victorias y 2 empates. Entonces este es el otro equipo que está invicto. Perdón, estoy viendo, sí, ganado, empatado y perdido. Tiene 0 perdido. Ojo, el Valencia tampoco ha perdido. Tampoco ha perdido. Lo que pasa con el Valencia es que tiene 3 empates. 3 ganados, 3 empates y 0 perdido. Interesante lo que está ocurriendo en el Valencia, porque también estaba escuchando en estos días Radio Nacional de España y comentaba un periodista que, este nuevo técnico, se me escapa el nombre, está apostando en una buena medida por la cantera. Y yo creo que es una decisión muy válida. El nuevo dueño, pues Peter Lim, pues no las ha tenido todas consigo. Estaba manejando el equipo, digamos, a control remoto. Él es de ¿dónde es? De Singapur, creo que. Y entonces él vivía en Singapur y tenía aquí una presidenta delegada o algo así, una gerente general, y entonces lo estaba manejando a distancia. Entonces parece que ahora se ha mudado a Valencia. Y este nuevo técnico, pues entonces, en el 11 titular de este fin de semana, pues tuvo hasta 5 canteranos, cosa que me da mucha alegría, porque yo primero le tengo cariño a Valencia y segundo yo soy muy de la cantera. Yo creo que los equipos, mientras más miren a la cantera, mejor. Obviamente que hay que fichar para cubrir los huecos puntuales que se tengan, pero yo creo que mientras los equipos más miren a la cantera, y bueno, y el Real Madrid es un caso, pues. Hay jugadores canteranos, hay jugadores que no son canteranos, pero que son españoles. Entonces es un Real Madrid mucho más españolizado que, por ejemplo, el Real Madrid, ¿qué te digo yo?, de Mourinho. Por no remontarme a épocas demasiado atrás, ¿no? Real Madrid de Mourinho, o a lo mejor el de Rafa Benítez, no tenía la cantidad de españoles que tiene el Real Madrid en este momento. Varios de los cuales son canteranos. Entonces, bueno, muy bien por los equipos que apuestan por la cantera. El Sevilla también está ahí en los puestos, está actualmente de tercero, con 13 puntos. Ya hablé del Valencia, 12. El Betis, bueno, el Betis, 4 victorias, 2 derrotas, y entonces 12 puntos. Y el Real Madrid, pues 11 puntos. Pero bueno, ya ganó un partidito. Vamos a ver, el próximo partido me imagino que le toca en Santiago Bernabéu. Entonces va a tener que de alguna manera reconciliarse con su afición. La forma de reconciliarse sería ganando con autoridad y con una goleada, partner. Sí, debería funcionar de esa manera. Y espero que así sea, ¿no? Creo que el próximo partido, no te rías, es contra el Español. ¡Ay, papá! 3 puntos para el bolsillo, vamos, ya, listo. 3 puntos para el bolsillo. Ay, hombre. Creo que el próximo partido contra el Español es el Bernabéu. Y bueno, pues efectivamente, bueno, usted en los hacedores metió cuántos, ¿no? 5, ¿no? O 5, en una manera completa. Sí. No es un equipo que presente, bueno, al Barcelona le presentó demasiados problemas. No creo que a un Madrid regular, que veo que está retomando, a razón del juego de ayer, está retomando formas, no creo que le represente un problema. Creo que si sacaran los 3 puntos, no creo que por goleada. Sí. El equipo que yo creo que no anda bien, aparte del Málaga, por supuesto, es el Real Sociedad. Real Sociedad se supone que tiene que ser uno de los animadores, y el día domingo pues perdió 2-3 con el Valencia en casa. Ahí yo no vi ese partido, pero por lo que veo se dieron duro, porque hubo dos expulsiones, uno por equipo, ¿no? Entonces la Real Sociedad ya perdió en Anoeta con el Real Madrid y vuelve a perder en Anoeta con el Valencia. No las tiene todas consigo el equipo donostiarra. Bueno, hubo entonces Champions, pues entonces el día de ayer, partido que yo no sé si a ti te sorprendió, a mí sí me sorprendió. Mónaco perdió 0-3 en casa con el Porto de Iker Casillas. Muchísimo. Me parece que el Mónaco, a pesar de que perdió a Mbappé, tiene mejor plantilla que el Porto y ha debido, si no ganar, por lo menos empatar en casa y no por esta goleada de 0-3, ¿no? No sé cuál será la A mí me explicación. sorprendió porque Porto, digamos, hace mucho tiempo que no es un rival de consideración en estas instancias, ni siquiera en estas instancias, y presentó un juego muy serio frente al Mónaco que lo vi, digo, vi pedacito del juego nada más, desdibujado totalmente. Y bueno, para decirte qué tanto era el dominio del Porto sobre el Mónaco, en la calle terminaron jugando cuatro mexicanos, que son los que tiene fichados el Porto, de los cuales permanentemente entran de recambio. Y el técnico los sacó a los tres en un momento, al final del partido había cuatro mexicanos en la cancha, cosa muy notable. Pero de tanto decidir el juego que metió a los tres suplentes a dormir el juego. Uno de ellos, por cierto, marcó gol, Miguel Layún. Un buen gol. Entonces, Ese me sí, bueno. suena, yo he escuchado ese nombre en el Tri en alguna oportunidad. Sí, la segunda es un lateral por derecha muy bueno, con una excelente proyección ofensiva, estuvo jugando en Inglaterra con un equipo que recién subió a primera división, él estuvo en segunda con el equipo, ay, ahorita no lo recuerdo, no lo tengo en mente, pero hizo una buena campaña allá y logró su pase al Porto el año pasado, no está viendo regularmente, ¿cómo se llama?, acción. Pero es un buen elemento, es un buen lateral que tiene gol y tiene buen movimiento, Ok. rápido. Bueno, siguiente partido, pues en Chipre, Apoel Nicosia 0, Tottenham Hotspur 3, aquí no hay sorpresa. Un jugador que yo te he dicho que le ponga la lupa, que es el jugador Kane, triplete, minutos 39, 62 y 67. Este jugador, delantero centro, yo lo vi jugar en un partido de la Premier League y te digo una cosa, no es peligroso, es lo siguiente. Entonces, tenga mucho cuidado cuando se enfrente a este Tottenham. Pónganle ahí mucho cuidado, pongan ahí a Casemiro a vigilar a este jugador, porque balón que lo deja enfrentar a portería, balón que lo tiene que ir a buscar al fondo de la red. Besiktas 2, RB Leipzig 0, no le fue bien a los alemanes en su visita a Turquía. Uno de los goles de este veterano Ryan Babel, que bueno, es un trotamundo del fútbol mundial y ya debe andar por los 35 años largos. A ver, partner, todo tuyo. Borussia Dortmund 1, Real Madrid 3. Comentarios. Sí, partido al cual el Madrid y bueno, los que lo seguimos entrábamos con mucha desconfianza porque pues el Madrid no había ganado nunca en Alemania al Dortmund, al Borussia Dortmund, y la verdad que la plantilla disminuida por la salida de cosa del jugador que salió para Marcelo. no, digo del Dortmund. Ah, Dembélé. Dembélé, por la salida de este jugador, igual es, bueno, va de líder en la Bundesliga, por ¿no? decirlo rápido, ¿no? Invicto. Entonces, entró el equipo, digo yo, con eso en mente, pero salió a por todo y prontamente ya, digo, prontamente, rápidamente estableció dominio en el juego y se colocó 2-0 prácticamente con la mitad del partido ya procesado, ¿no? Después vino un despido de la saga que ahí todavía adolece de ese tipo de cosas y Aubameyang hizo descontó, pero retomó después de debo decir que descontó después de un periodo de asedio a la valla de Navas de unos. Yo calculo de 10 a 12 minutos, estuvieron muy comprometidos, muy insistentes buscando el gol y lo consiguieron. Y pues el Madrid se supo rehacer y con un contragolpe fulminante estableció el 1-2 para Cristiano, que de las cosas, ese fue el marcador definitivo, ¿no? Creo que según un mal balance, el Madrid fue superior al Dortmund. ¿Tuviste el partido completo o viste los highlights? No, el partido completo. ¿Qué me puedes decir del jugador este que yo te he dicho que sigas, que es el norteamericano Pulisic? Aquí no fue titular, pero sí entró en el Entró de 76. recambio. Sí, entró de recambio y fue poco lo que pudo hacer. Digamos, no tuvo, tuvo un detalle. De lo que recuerdo, un detalle, un pase que filtró a un compañero que terminó en el pico del área, por la izquierda, y que terminó en nada. No se vio mucho de Pulisic, ¿cómo es? Pulisic, Pulisic. Pulisic, Pulisic. Debe tener ascendencia croata o algo por el estilo. Seguramente. Y Bueno, fue poco lo mira, que se vio ahí. yo Fue poco lo que debo. se vio del Dortmund, ¿no? El jugador más destacado del Dortmund fue Aubameyang, que Bueno, es que si se acuerdan. ese es uno de los grandes, es uno de los grandes goleadores de Europa, pues. No, no solo de Alemania, de Europa. Mira, ¿cómo se dice en Estados Unidos? I don't like to rain on your parade. No te quiero aguar la fiesta, ¿no? Yo entiendo que estés eufórico por la seguidilla de victorias, y que eso estás esperando que continúe, pues, ¿verdad? Pero entonces yo debo decir, que realmente hubo una incidencia ahí que yo creo que fue decisiva en el partido, que cuando Ramos para un balón, estilo así, mate de voleibol, en el área, ¿verdad? Si yo fuera entrenador de algún equipo de voleibol, yo agarraría este video, este pedacito del rechazo de Ramos, y le diría, bien sea a los muchachos o a las muchachas que yo esté entrenando, le diría: mire, chicos o chicas, vean cómo se rechaza, cómo se remata un balón con fuerza, con autoridad, con la mano abierta, así, bien separado del cuerpo, ¿verdad? Con señorío, ese señorío que tiene Sergio Ramos. Así yo quiero verle a usted rematar el balón de voleibol. Partner, qué Ahora, barbaridad, qué barbaridad. O si lo sea, viste, si lo viste, era un penalti como una sí, casa, y seguro que eso, lo y era tarjeta roja. Entonces, minuto 13, el partido estaba 0 a 0, estaríamos hablando de otro partido. Sí, es cierto, no lo voy a negar, efectivamente, no creo que haya un. A ver. No creo que fue a buscar desviar el balón, creo que se estaba protegiendo la cara o el cuerpo. La pelota le rebota, creo que primero en la rodilla o en alguna parte de la pierna y le sube. Y su reacción es poner la mano delante del pecho de la cara, ¿no? No creo que estuviera tratando de tapar la mano y corrió el riesgo de meterlo. Si pone mal las manos, la mete él con las manos adentro. Entonces creo que fue una reacción no para tapar, para ser portero, sino para defenderse del balón que le subió por donde no se lo esperaba. Y el resultado fue efectivamente la mano fuera del balón y claramente dentro del área, ¿no? Podría haber sido muy bien dado como un penalti y él haber sido expulsado. No, no tiene discusión y efectivamente fue en un momento temprano en un partido cuando todavía las cosas estaban por, ¿cómo se llama? Por definirse. Así Mira, que la discusión. aquí el dibujo fue un poquito distinto. Ya no fue con una tripleta atacante, sino que fue con un 4-4-2, donde estaban Casemiro, Isco, Toni Kroos y Luka Modric, y entonces arriba estaban Bale y Cristiano. Entonces, yo quiero tu opinión sobre Gareth Bale, que tú eres uno de los que ha estado propulsando, pues, su venta en el mercado invernal. ¿Sigues pensando lo mismo ahorita que lleva, bueno, en 2 semanas tiene 2 goles, ¿no? Sí, bueno, sí. 100 millones, no hay que olvidarse de ellos, ¿no? Y los jugadores vienen de cuentas gotas. Es un tipo que ayer hizo un partido excelente, jugó todo el juego, no lo sacó Zidane en ningún momento, metió un gol que de mucha, mucha Perdón, calidad. sí lo sacó. Entró Lucas Vázquez por él, en el 85, ya al final, pues. Ya cuando se acaban los minutos. Sí, correcto. Tienes razón. Metió un gol de mucha calidad y jugó como yo creo que ha habido, lo debe mantener siempre jugando de extremo y sirviendo pelotas a la olla. Él no tiene nada que hacer en el centro de derecho, el centro delantero, que es como en varias oportunidades ha tratado de hacer, es lo que menos bien sabe hacer, ¿no? Entonces, ayer en esas funciones sí rindió lo que se esperaba de él. Y me gustó los dos, o sea, los dos jugando Cristiano Ronaldo de 9 no era realmente un 9, porque también estaba cayendo por la derecha. Un momento que se alternaban a pie cambiado los dos. Entonces, eso fueron movimientos buenos, pero por las bandas y Cristiano ocupando cuando le tocaba el puesto del 9, no veía. Y ahí funcionó bien el asunto. Y me gustó el trabajo de la línea media ayer, aunque vi a Isco sobre revolución, no es poco efectivo. Y ya no me gustó al final, ¿no? Okay. Pero el resto de la gente, sí, Modric, de nuevo, en algún momento le van a hacer la estatua, qué buen centrocampista es, pero muy, muy, muy serio, muy formal, para que puso el pase de gol de, que terminó el primer gol de Cristiano. Mira, perdón que te interrumpa. Esta situación de la delantera del Madrid, que yo te he mencionado en varias oportunidades, quiero agregarle un dato. El año pasado, Morata 20 goles, James 11 goles y Mariano 5 goles. Entonces, un total de 36 goles que se fueron y vino Borja Mayoral. Entonces, Borja Mayoral va a marcar 36 goles, ¿pa? No, no lo va a hacer. No, ¿verdad? No lo va a hacer, pero supongo que... Ahí queda ese dato en el aire, sí. Es un muy buen dato, es un muy buen dato. Sí. Supongo que tomará la batuta otros, ¿no? Benzema reaparecerá y goleará. Y supongo yo que Vázquez, Asensio y los demás aportarán su cuota, ¿no? Morata, la que se sale en la Liga Premier y hoy metió uno de los dos goles del Chelsea, ¿no? Sí, señor. Bueno, vamos a continuar con los resultados. Entonces, el Manchester City en casa, de una manera clara, 2-0 sobre Shakhtar Donetsk. A mí me gusta este equipo, el Manchester City. Yo creo que ya Guardiola ha terminado de un poquito ensamblar la maquinaria. Y bueno, con goles del belga De Bruyne, que es un jugador que a mí me gusta mucho, y de Raheem Sterling, superó al equipo Shakhtar. Napoli 3, Feyenoord 1. También un resultado claro en casa. Napoli, como lo dijimos aquí cuando analizamos los cruces, pues es un equipo que practica bien el fútbol y aquí lo hizo. Sevilla también un resultado muy claro en el Sánchez Pizjuán. Tripleta del israelí Ben Yedder, que bueno que se salió. Y Sparta de Moscú empató con Liverpool 1-1. Gol de Coutinho, el gol de Liverpool. Entonces, sí. Eso fue la jornada del día de ayer. Y el día de hoy, perdón, el día de hoy entonces, Karabakh 1, AS Roma 2, buen resultado para la Roma, pero era de esperarse. Anderlecht 0, Celtic de Glasgow 3, mal resultado para los belgas. Atlético Madrid 1, Chelsea 2, la verdad que yo estuve... fuera y no pude ver el partido. Me hubiera gustado ver este partido, se me ha sido un partidazo. Voy a ver si busco por ahí algún replay. Gol de Griezmann de penal. Hay que decir que este es el debut en Champions en del estadio Wanda Metropolitano. Atlético Madrid 1, gol de Griezmann, y Chelsea 2, goles de Morata, como tú dijiste, y Batshuayi. En el minuto 94, en el mejor estilo de... Lo había metido Conte de recambio hacía unos pocos minutos. Sí, ¿tuviste este partido? Por pedazos, aquí, digamos, estaba bailando entre el del PSG, Bayern, el Atlético Madrid, y el otro que estaba tratando de ver era el de Barcelona contra... ¿Y el Chelsea te pareció que fue así tan superior? Porque según Simeone, que sacó el paraguas, dice que el Chelsea lo superó en todo. El equipo se echó para atrás en la segunda parte. En primer tiempo fue nivelado y lo reflejó el marcador. Con el Atlético asaltando primero, en los primeros minutos, hubo intercambio de golpes y terminó dominando el Chelsea. Y en la segunda parte, pues no sé qué le habrá dicho este hombre, ¿cómo se llama? En el vestuario, pero salieron echados para atrás. Tanto así que ni de Griezmann ni de ni de Correa se tuvieron noticias. Esos fueron los cambios que hizo al final del tiempo. Correa lo saca, entra a Torres y tampoco pudo hacer nada. El equipo ya estaba muy haciendo paso. No me gustó la segunda parte del Atlético. Bueno, hay que decir que el Atlético en esta semana, pues hubo la noticia de que se reportó, si bien todavía no puede jugar, el lagarto Diego Costa. Entonces estaba Diego, en la tribuna y sí. No había dónde poner la cabeza cuando el gol del triunfo de Chelsea. Sí, porque hay que decir que él viene de ese equipo. Entonces, no salió en buena forma de ahí, salió peleado con el técnico. El tema con Diego Costa es que, como sabemos, hay una prohibición de la FIFA por esta ventana de inscribir jugadores. Entonces, él recién puede empezar a jugar en el mes de enero. Entonces, bueno, mientras tanto lo que va a hacer es, se va a poner a tono porque él estuvo en Brasil 3 meses sin jugar al fútbol. Él dice que él se estaba entrenando por su cuenta, pero los que lo han visto pues dicen de que viene notablemente pasado de peso. Entonces, bueno, va a tener tiempo desde aquí hasta diciembre para agarrar mínimo, ¿no? Y bueno, uh-huh. y obviamente son buenas noticias para el Cholo, que va a tener un delantero internacional ahí para disputar ahí la delantera. Yo creo que no con Griezmann, porque él es indiscutible, pero sí a lo mejor con Angelito Correa, con el Niño Torres, con todos esos jugadores. Diego Costa va a llegar ahí pidiendo titularidad. CSKA de Moscú 1, Manchester United 4, buen resultado obviamente para los Diablos Rojos. Basilea con esos colores azulgranas, 5, Benfica 0. Bueno, ¿qué podemos decir de estos portugueses, no? Tuvieron una expulsión ahí, Almeida, pero bueno, salieron con el rabo entre las piernas de ahí de Basilea, aparte. Sí, a mí ese fue de todos los resultados que hubo, el que más me sorprendió. Pensaba que el Benfica no iba a ser mejor. Benfica es el actual campeón. Sí, es el campeón de la liga, sí. Portugués. Sí, sí, sí. Y pensé que iba a plantar mejor cara frente a Basilea, que bueno, es la filial de Utrecht en Suiza, pero digamos, es un equipo que mete algún ruido, pero el fútbol suizo no es mejor que el fútbol portugués, ¿no? Bueno, pero esos 5 goles, cuidadito, porque esos 5 goles muy buenos para el Basilea a la hora de sacar las cuentas, ¿no? Claro, tal cual. O sea, sí. Pero le endosó no solo los 5 goles, es que le dio un paseo futbolístico. Ese sí. También fue lo vi por secciones, sí. Y le dio un repaso total. Sí, podemos tener una que otra sorpresa en esta fase de grupo. Para mí eso ya viene siendo una, que el Benfica prácticamente se ha pegado de ¿cómo se llama? De esta sección de la eliminatoria, ¿no? Y el rey se le está levantando la mano y diciendo, bueno, pues aquí estoy yo, ¿no? Sí, señor. Bueno, la Juve gana con autoridad 2-0 al Olympiacos allá en el Juventus Stadium. El PSG con goles de Dani Alves, de Cavani y de uno cuyo nombre no me quiero acordar, gana 3-0 al Bayern de Múnich. Yo la verdad que tenía marcadas o mucha más esperanza sobre el Bayern de Múnich. Me decepcionó este resultado. ¿Pudiste ver algunos highlights por ahí? Porque yo no he querido ni mirar. Sí, cómo no. Ajá. Y la figura del partido fue un jugador llamado Mbappé. Ajá. No metió un gol, pero ¿cómo hizo jugar a Neymar y a Cavani? Okay. En las 3 jugadas de gol, el tipo participa directa o indirectamente. ¿Hubo alguna falta de tiro libre que no. se pusieran a pelear ahí los niños? No. Una sola que recuerde, un tiro libre por el lado, digamos, si no es la portería, del lado izquierdo, que lo estrelló Neymar contra la barrera. Perdón, no lo estrelló contra la barrera, se la puso en las manos al portero, ¿cómo se llama? Al inefable sustituto de Neuer. Que esta vez no falló. Ok. Y el último partido que lo pude ver, Sporting de Portugal 0 y Fútbol Club Barcelona 1. Uh-huh. El partido, si le vamos a poner algún mote, yo le pondría soporífero. Uh-huh. Bueno, nuevamente el Barça espeso. Aquí jugamos con la defensa titular, pues Semedo, Umtiti, Gerard Piqué y Jordi Alba. Jugó Sergio Busquets en el pivote, Rakitic e Iniesta. Entró Paulinho en el 80. Sí hubo una variante ahí porque Sergi Roberto entró como carrilero por la derecha, Sí. un poco en la punta. Y los otros delanteros eran La Pulga y Luis Suárez. Entonces Suárez fue sustituido en el 89 por Alex Vidal, que por supuesto no calificó, pero bueno, apenas en un minuto que estuvo en el campo de juego se ganó una amarilla. Hay que decir que bueno, que partido, pocas cosas que decir. El gol fue del uruguayo Sebastián. Perdón, Sebastián Coates en Sí. el minuto 49. A Bueno, paso de su compatriota. se nos están dando los autogoles, ¿no? Sí. Sí, fue un balón que Suárez no pudo rematar con calidad. Le salió un remate hacia abajo, pero con muy poca fuerza. Y yo creo que el propio Coates se vio sorprendido por el balón y bueno, lo metió en su portería. Aquí jugaron los conocidos Jeremy Mathieu y Fabio Coentrao. Uno ex culé, el otro ex Real Madrid. Pero bueno, yo creo que dentro de todo, pues los seguidores del Sporting tienen que darse un poquito por satisfechos con el resultado, porque yo pienso de que ellos esperaban mucho más goles en su busaca. No sé si tiene algún otro comentario. Sí, digamos, vi partes del partido, un partido muy malo, muy aburrido, de muy poca calidad, y pues te imaginarás, yo estaba ligando a mínimo el que el Sporting sacara el empate, ¿no? No mereció mucho más el Barcelona, a pesar de que alguien podría argumentar de que dominó el partido, ya podría dominar el partido, ¿no? Pero, tema, como hemos dicho ya aquí, no voy a hablar, un juego muy espeso, muy malo, ¿no? Y está muy perdido, sobre todo se nota tremendamente que algo le está pasando al manchego, no está liando como la solidaridad. Sí. Bueno, tenemos entonces Liga nuevamente el viernes. El Celta recibe al Girona. El sábado Deportivo recibe a Getafe, Sevilla a Málaga. El Málaga tiene que empezar a carburar. Levante recibe al Leganés. Perdón, el Levante recibe al Alavés. Disculpe. Leganés recibe al Atlético de Madrid. Y el día domingo, pues entonces Real Sociedad recibe al Betis. Barcelona a la Unión Deportiva Las Palmas, Valencia al Athletic Bilbao, Villarreal recibe al Eibar y el Real Madrid al Real Madrid B. Entonces, Oye, poco hablamos del Betis. El Betis sí, anda bien, ¿no? el El Betis Betis anda anda bien, bien. el Betis anda bien y la Real Sociedad no. Entonces ese partido en Anoeta se me hace muy interesante. Así Lo que es. pasa es que no lo voy a ver por una razón, que es a las 6 de la mañana hora de nosotros. No sé por qué lo juegan tan temprano. Yo no me, yo no me voy, yo me levantaría a las 6 de la mañana para ver al Barça, pero no para ver a la Real Sociedad y al Betis. Entonces, bueno, ya veré los highlights. Bueno, partner, la semana que viene pues tenemos eliminatorias Conmebol. Y vamos a quizás a cerrar con esto, con Conmebol y con CONCACAF. Vamos a cerrar con esto. Entonces, ya de alguna manera habíamos hablado en nuestros podcasts anteriores. Simplemente voy a mencionar los partidos que se vienen. Bolivia en el altiplano recibe un Brasil que ya está clasificado. Venezuela en Pueblo Nuevo. Y en esta Vinotinto que está en reconstrucción, recibe a un Uruguay que también está casi clasificado según el análisis de Alejandro. Uruguay con un punto más ya está en Rusia. Argentina, que no está en Rusia, de hecho está bastante comprometida. Argentina en este momento tiene 24 puntos, pero está en puestos de repechaje porque Perú, que fue uno de los grandes ganadores de la jornada anterior, Perú la pasó. Perú tiene los mismos 24, pero tiene más goles a favor. Yo le comentaba a Alejandro que bueno, que cosas que uno ve. Resulta que la Argentina tiene apenas 16 goles anotados por 15 recibidos, diferencial de más uno. ¿Sabes quién tiene más goles que Argentina? La Vinotinto. La No puede Vinotinto, ser. yo creo que por primera vez en la historia tiene, en una eliminatoria, a estas alturas tiene 18 goles anotados, por supuesto, tiene muchos más recibidos. Pero bueno, tenemos 2 goles más anotados que Argentina, lo cual habla no de la calidad de la Vinotinto, del pobre desempeño que ha tenido este equipo argentino, con tantas y tantas estrellas que no se han logrado, partner, de ninguna manera se han logrado conjugar en la cancha. Y realmente tenemos un riesgo de una situación que sería muy triste, que es que la Pulga no pueda jugar el que pudiera ser su último mundial. Yo espero que Así eso no es. sea así, yo espero de verdad que el equipo argentino reaccione, sobre todo tiene la oportunidad aquí, porque recibe a Perú y Perú es justamente quien está en este momento en el cuarto puesto. Entonces, a Argentina no le queda otra que ganar y por bastantes goles a Perú. ¿Qué va a hacer Sampaoli? No lo sé. Él estaba en estos días, estaba en el Camp Nou viendo el partido de Liga, viendo pues a Mascherano y por supuesto a Messi. Y bueno, una tarea pendiente que tiene él es, bueno, que de alguna manera este equipo argentino se engrane en torno a Messi y de alguna manera puedan, digamos, todos esos grandes jugadores que sabemos que lo son, porque en sus respectivos equipos anotan goles, hacen asistencia, etcétera, puedan jugar no para Messi, pero sí con Messi, porque lo que se vio en el partido de Uruguay y sobre todo en el partido contra la Vinotinto es un Messi totalmente solo, es un Messi que bueno, que lo intenta por un lado, lo intenta por el otro, pero no ve nadie que se asocie, nadie que le tire una pared, nadie que trate de desmarcarse, no hay nada de eso. El resto de los argentinos pues andan caminando la cancha, viendo qué es lo que hace Messi, como que si Messi solo, como que tuviera una varita ahí tipo Harry Potter y fuera a resolver el partido él solo, y no es así. Entonces, bueno, asignatura pendiente para el amigo Sampaoli. Chile recibe a Ecuador, partido interesante, los chilenos están en el sexto lugar, están por debajo de Argentina y tienen 23 puntos, entonces Ecuador está por debajo de Chile, está con 20 puntos, yo creo que Ecuador no va a clasificar, pero si sí pudiera meter una que otra zancadilla, una zancadilla podría ser esta. Si Chile pierde aquí en Santiago, yo creo que adiós Lucas, te apagaste, pero le va a quedar una sola jornada y va a ser de Así es. visitante. Y Colombia recibe a Paraguay. El equipo colombiano está en una situación, yo creo que bastante, vamos a llamarlo cómoda, pero bueno, no se puede echar a dormir, obviamente. Tiene 26 puntos, está en el tercer lugar. Y yo creo que con la cuenta que estábamos sacando con Alejandro, pues Colombia necesita son 2 puntos. Históricamente, con 28 puntos se clasifica. Entonces recibe al Paraguay. El tema es que este equipo paraguayo ha venido mejorando. Entonces estaba en los últimos lugares, ya salió de ahí. Tiene actualmente 21 puntos, pero el diferencial de goles todavía es negativo para los paraguayos. Entonces, bueno, vamos a ver qué hace el Paraguay aquí frente a Colombia. ¿Tiene algún comentario de estas llaves, José Miguel? No, digamos, me gustará mucho saber de él. No sé si no creo que lo pasen aquí, el partido de Argentina. Estaré pendiente de cuál es el desenlace y el partido de Chile y el de Colombia, ¿no? Chile, porque es el actual campeón del continente. No hay que, tampoco hay que olvidarlo, ¿no? Así es. Bueno, y al día siguiente hay CONCACAF. Entonces, antes de hablar de los partidos, voy a darle un pequeño paneo a la tabla clasificatoria. México, creo que está clasificado. Tú me Ya corriges está si estoy. clasificado Ok. matemáticamente. Tiene 18. Costa Rica tiene 15. Panamá 10. Estados Unidos 9. Los mismos 9 tiene Honduras y Trinidad y Tobago fuera de carrera con 3 puntos. Entonces, viendo esta tabla de clasificación, pues, ¿qué te parece estos partidos? Estados Unidos, Panamá, México, Trinidad y Tobago y Costa Rica, Honduras. Lo dice todo, Costa Rica con un empate ya se mete en el Mundial, Honduras necesita ganar y Estados Unidos y Panamá es un duelo a muerte, ¿no? Lo separa apenas un punto a cualquiera de los dos y ambos necesitan, tienen urgencia de ganar de a tres. Entonces el partido más interesante desde luego es ese en el medio, ¿no? El de Estados Unidos contra Panamá, que se va a jugar en Orlando, por cierto. Entonces ahí estarán los focos, ¿no? México tiene un partido de trámite frente a Trinidad. No sé qué va a hacer Osorio. Aquí lo tienen muy bajo la lupa. Yo creo que Osorio no va a sacar un cuadro alterno. Creo que Osorio va a traer a sus estrellas de lo que están jugando en Europa y ese va a ser el paro con que va a jugar frente a Trinidad Máquina, que va a ser aquí en México, aunque no van a jugar en el Estadio Azteca, se van a ir a San Luis Potosí. Ah, yo pensaba que México jugaba todos sus partidos en el Azteca. Ha sido la tradición, es el estadio de mayor aforo de México, sin duda, pero decidieron, ya que está la clasificación amarrada, sacar el equipo a otras plazas. Sí me sorprendió que fuera que se lo llevara a San Luis Potosí, que ni siquiera es plaza de primera división. Ignoro las razones, no me han quedado claras. Yo lo hubiera llevado a Monterrey, donde hay una afición tremenda por el fútbol y dos grandes equipos. Pero bueno, la liga sabrá lo que está haciendo. Se va a un estadio pequeño y yo creo que es por eso, ¿verdad? Porque no mucha gente va a ir a ver el juego, dado que ya la clasificación está en el bolsillo. Entonces, han preferido irse a provincias donde seguramente las 18.000 o 20.000 plazas las llenen y se ve el estadio compacto, ¿no? Es frente a Trinidad no tiene nada que buscar. Entonces, creo que México puede hacer una bonita exhibición. Digo, está obligado a hacerlo, ¿no? Osorio sigue bajo la lupa. Ok, entonces bueno, la fecha FIFA continúa en el fin de semana con una serie de partidos de UEFA que como son tantos no voy a en aras del tiempo a mencionar, pero el martes vuelve la Conmebol. Entonces Brasil recibe a Chile que dependiendo de cómo le vaya en el partido contra, ¿cómo se llama? Contra Paraguay, pues entonces ahí vamos a ver, quizás los chilenos van a tener que salir con el cuchillo entre los dientes. Partidazo, bueno, Ecuador recibe a Argentina, una Argentina que vamos a ver si viene con 3 puntos del partido anterior o no. Paraguay recibe a Venezuela, de nuevo una Vinotinto que no tiene nada que buscar, pero que está en fase de reconstrucción y probando jugadores nuevos y probando esquemas nuevos, y sobre todo con una defensa que ha permitido muy pocos goles en los últimos partidos y especialmente con el arquero Fariñez que ya firmó. Con el millonario de Bogotá y parece que hay un preacuerdo también para que se vaya a Europa, no tengo el nombre del equipo todavía. Perú recibe a Colombia, una Perú que si digamos, si pierde su partido anterior con Argentina, pues entonces aquí se me hace el partido más interesante de la jornada, Perú-Colombia en Lima. Pues entonces los peruanos van a tener que ir a por todas, porque va a ser su última oportunidad de meterse y bueno, los colombianos van a tratar de hacerle una zancadilla. Y por último, Uruguay recibe a Bolivia, Bolivia hay que recordar, no va a clasificar, está en los últimos lugares y bueno, el equipo boliviano cuando tiene buenos resultados es cuando juega en su casa, no así de visitante. Esto ha sido históricamente así. Y el mismo día entonces se juega la última jornada, creo que es la última jornada, tú me corriges, de CONCACAF. La Sí, siguiente. sería la última, eso Sería cierra la el última. tema del hexagonal. Ok, entonces Honduras recibe a México, partido que se me hace clave para Honduras, ¿verdad? Sí. Panamá recibe a Costa Rica, esta Costa Rica a lo mejor ya va a llegar a este partido ya clasificado. Y Trinidad y Así es, Tobago hermano. recibe a Estados Unidos, que los Estados Unidos van a ir con todo a tratar de golear a los trinitarios, partner. Exactamente. Los tres partidos van a estar bien interesantes. El partido de Honduras contra México, de mucha exigencia para México. Ellos normalmente juegan en Honduras, en San Pedro Sula, que es una ciudad muy complicada, vamos a ponerlo así de esa manera, ¿no? Un estadio que mete mucha presión a los jugadores en la cancha. Y bueno, San Pedro Sula, para ponértelo rápido, tengo entendido yo que es más peligrosa que Caracas desde el punto de seguridad personal. No me digas. Nada más, sí, nada más y nada menos. Sí, hay una sola ciudad en todo el mundo, de hecho, más peligrosa que Caracas, y esa es San Pedro Sula. Y ahí se va a llevar a cabo seguramente el encuentro frente a Honduras, ¿no? No que vaya a pasar nada en la cancha, pero es el tipo de ambiente que rodea. Frente a México. Frente a México. Sí, ese es el ambiente que rodea siempre las visitas de México a Honduras, ¿no? Entonces, okay. Ya México clasificado, me imagino que tomará prevenciones y Honduras va a salir con todo lo que tiene para lograr su billete, ¿no? Sí. Honduras, que está dirigida por un viejo conocido del fútbol latinoamericano, específicamente del fútbol venezolano, el colombiano Jorge Luis Pinto, que fue director técnico del Deportivo Táchira, fue campeón aquí en Venezuela, un hombre que sabe mucho de fútbol, un hombre, bueno, todo un caballero, pues. En estos días escuché una entrevista de él en la radio, y bueno, contando algunas anécdotas de aquí, cuando estuvo dirigiendo al Táchira. Hay que recordar que fue director técnico de Costa Rica, cuando Costa Rica llegó hasta las semifinales del campeonato mundial, y perdió en semifinales por un penal, ¿no? Yo creo que, bueno, obviamente es el mejor resultado que ha obtenido Costa Rica en su historia. Por algún motivo no le renovaron el contrato y bueno, recaló ahí en el equipo de Honduras y bueno, está peleando, no está eliminado. Y bueno, él comentaba pues que tiene una serie de jugadores jóvenes, que todavía no tiene la experiencia, pero que bueno, que él confía mucho en su plantel. Y la verdad que Jorge Luis Pinto pues es un gran técnico. Yo no sé por qué todavía ningún equipo europeo, específicamente de España, pues, se ha fijado en él para dirigir allá en... Por cierto, él lo decía, él dice que esta va a ser su última, independientemente del resultado, de que vaya al Mundial o no, va a ser su última experiencia por ahora dirigiendo selección. Que él se ve más en un equipo. El trabajo de técnico de selección es totalmente distinto de dirigir un equipo, y a él le gusta más el día a día el bregar con los equipos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el bueno de Luis Pinto, que ojalá le vaya bien con Honduras. A ver, partner, ¿algún otro tema así suelto que quieras tocar, que no hayamos comenzado hoy? No, yo creo que tocamos los puntos más importantes, Ángel, y hemos dado nuestra visión hacia lo que viene el fin de semana y la fecha FIFA que se avecinan, así que ya cerramos con una hora y cachito de podcast, y creo que ha quedado, como tú dices, a menudo muy redondo. Sí, señor. Bueno, le mando un abrazo a Alejandro, que no nos pudo acompañar hoy por algunos inconvenientes técnicos, pero sin duda alguna que va a estar escuchando esto y va a estar conectándose la semana que viene. Yo le recuerdo a la audiencia nuestro punto de contacto, que son en primer lugar la cuenta de Twitter, @rivalesfutbol, el blog rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en iVoox. José Miguel, un gran abrazo, gracias por estar aquí y será hasta la semana entrante. Será así, Ángel, un abrazo para ti también y a todos nuestros podescuchas. Un muy buen fin de semana. Chao.